Bueno, el domingo es una invitación abierta a toda la comunidad y bueno, quien quiera participar, es una clase abierta y mateada, que es lo más importante, hay que llevar el mate. Y algo dulce. Y algo dulce, sino también están los puestos ahí en la en la Plaza de Uribe, también pueden comprar ahí. Pero bueno, lo principal es llevar ganas de participar y bailar y compartir este momento para apoyar este proyecto de ley de folclore en las escuelas y sobre todo marcando el Día Mundial y el Día del Folclore Argentino también. Ah, tiene como el objetivo también potenciar y poner en visibilidad algo que vienen trabajando mucho desde el aspecto cultural, que es la posibilidad de que el folclore se incorpore como, no sé si como materia, pero sí que se ponga en visibilidad. Como contenido en la educación, ¿no? Uh-huh. Ah, servirá para eso también. Y sí, ayer también se hizo una movida muy importante por el tema de apoyar esta ley, que está ahí, medio que sí, medio que no, pero bueno, está con mucha fuerza, así que por lo menos los que amamos y los que defendemos el folclore, creemos que es necesario que por lo menos se dé una visión de lo que es nuestras tradiciones, nuestras costumbres en las escuelas. Después, bueno, cada uno decide lo que le gusta, lo que quiere, si le parece importante o no. Pero bueno, tener desde los chicos a los adolescentes una visión de lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros mitos. El folclore encierra un montón de cosas, no es solamente bailar o cantar una canción, sin desmerecer, por supuesto, esto. Pero bueno, es toda nuestra raíz. Sí, tal es así, y me quedo con la última palabra, cuando hablaste de raíz, que en algún punto también es encontrar una conexión desde la cultura con aquellos que han hecho grande nuestra patria, ¿no? Y ahí encontramos a soldados patriotas, a gauchos, a criollos, a apellidos, a familias criollas que han justamente dejado la vida y le han puesto el cuerpo para que hoy, con por supuesto todas nuestras vicisitudes, con nuestras miserias, incluso, seamos lo que somos como patria, como nación. Me parece que es importante porque rápidamente vamos a encontrar en ese gaucho, en esos gauchos, al margen de la cuestión musical y de la cultura, una cuestión y una raíz que tiene que ver con lo cultural, estrictamente cultural, pero también rápidamente vamos a caer en el aspecto político. Y cuando hablo de política no le escapo a la palabra, digo aquellos gauchos, aquellos criollos que han hecho, no solamente de la Argentina en particular, sino también de la región latinoamericana, hoy lo que somos como nación y como país. Han sido familias enteras que han dejado ni más ni menos que la vida. Sí, totalmente. Por ejemplo, hablando de gauchos como decías vos, personalidades que quizá han defendido nuestras raíces o nuestra patria. Sin ir más lejos, José Hernández en su libro encierra un montón de cosas y él mismo ha hecho, ha sido militar y ha defendido también nuestra patria. Entonces, bueno, está bueno que de alguna manera se tome todo eso. Y digo José Hernández como englobando un montón. Vos hiciste recién un resumen de todo lo que se podría hacer. Entonces, bueno, está bueno y es necesario. Contame un poco en qué va a consistir la tarde. Bueno, la tarde va tipo 14:30, 15 horas. Nos encontramos en la Plaza Centenario de Uribe Larrea, con una clase abierta y una mateada. Alumnos, profes, quien quiera participar, están todos invitados por intermedio del taller que dirige Pilipina, el taller que pertenece al Instituto Cultural Cañuelas. También vamos a contar con sonido, micrófono abierto para los artistas que quieran acercarse a cantar o tocar un instrumento, el que quiera participar y acompañarnos. Están todos invitados desde ya. Esto va a ser el próximo domingo a partir de las 2:30, 3 de la tarde en la Plaza Central de Uribe Larrea. Sí, exactamente, sí, sí. y se va a extender, uno entiende, hasta que empiecen a caer los primeros rayitos del sol. Y calculamos que si mientras haya música y ganas de bailar, vamos a estar ahí. Bienvenido sea, y te mando un saludo grande y gracias por el contacto.